Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Estamos acá en otra emisión de Las Damas y los Vagabundos, como todos los sábados, por FM Patricios 95.5. Me acompañan Laura Resquiña, Marianita Morielo y quien les habla, Camila Ahumada. ¿Cómo están, chicas? Hola. ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo estás? Muy bien, escuchando un tema excelente, ¿o no? Sí, es de la película El Padrino, la 1, sí. Que en el año 1973 ganó el premio Oscar a la mejor película. Qué un bueno. Temazo, y además, o sea, es inconfundible, ¿no? Uno escuchás una esa versión canción distinta, y relacionas. Sí, no, es imposible saber de qué película es. Sí. Pero bueno, viene al caso con lo que vamos a hablar hoy, que por supuesto vamos a hablar de la entrega de los Oscar, que va a ser mañana, y tenemos mucho para contarles de este tema. Saludamos también a nuestro operador, Sergio Acosta, que está acá acompañándonos como todos los sábados. Y a Laura Brizuela, que hoy no está con nosotros porque acaba de llegar de Brasil, uh-huh, de sus vacaciones, así que le mandamos un beso grande, sí, a Laura. Un beso enorme, ya el sábado que viene la vamos a tener acá con nosotras, así otra es. Vez, que ya muy la bien. Extrañamos, sí. Pero bueno. Bueno, damos las vías de comunicación para que se contacten con nosotros. Dale, nos pueden contestar cómo vamos a hablar de este tema de los Oscar. ¿Cuál les parece o cuál creen que merecería ser la película ganadora este año? Nos tienen que llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Llámenos y por supuesto se ganan entradas para el teatro. Ya saben que todos los sábados sorteamos entradas. Exacto. Así que bueno, nada, esperamos que nos llamen. Dale. Vamos a arrancar un poquito con el tema de hoy que nos tiene así como ansiosos también, porque sí, todos estamos esperando la entrega de los Oscar. Sí, sobre todo además porque en este caso nos toca muy de cerca, claro, porque hay una película nuestra, no una película argentina, que muy pocas veces llegan a la entrega, uh-huh, de los Oscars, y bueno, esta vez sí llegó El Secreto de sus Ojos, y bueno, estamos todos poniendo, claro, ¿no? muchas expectativas. Sí. Exacto. Pero bueno, contanos un poco, Marian, de qué se bueno, trata esto. Un poquito de historia, sí. Los premios Oscar, bueno, mañana es la entrega número 82 de los premios Oscar. Sí. Son otorgados anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles, California, ¿sí? El objetivo de estos premios es promover películas y premiar el desempeño de actrices, actores, directores y bueno, todos los artífices que hacen a la producción de películas. Uh-huh. Todos sabemos que con el premio es una estatuilla, que todo el mundo, sí, la conoce. La estatuilla es dorada, representa a un hombre desnudo que se encuentra parado de pie sobre un rollo de película y sostiene una espada. Esta estatuilla fue creada en 1928 por el escenógrafo de la Metro-Goldwyn-Mayer, Cedric Gibbons. La primera estatuilla era de bronce, Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de metales, la estatuilla se hizo de yeso. Uh-huh. Y luego pasó a ser suplantada por las actuales figuras bañadas en oro y plata, ¿sí? En 1945 a la estatuilla se le agregó un pedestal. Ese fue el cambio que hubo. Después, otra cosita, en cuanto al nombre, a los Oscar, popularmente se lo llamaba Oscar, se empezó a llamar de esta manera a partir de 1931. Según dicen... Una historia medio graciosa, sí, ¿no? Sí, sí. Cuenta la anécdota de que la encargada de la librería de la Academia y eventual directora ejecutiva, que se llamaba Margaret Herrick, cuando vio la estatuilla... exclamó y dijo: se parece a mi tío Oscar. Y ahí quedó. Sí, quedó tal cual. Oscar. Por lo menos es la versión que circula en todos lados, ¿no? O sea, uh-huh. Si es sí. Real o no, no lo sabemos, pero es la versión que circula. Es lo que circula. Después, otro dato es que la primera entrega de los premios Oscar se realizó el 16 de mayo de 1929 en el Hollywood Roosevelt Hotel. Algunas curiosidades sobre la difusión de estos premios. Bueno, inicialmente se difundían por radio, fueron televisados por primera vez en 1953 en blanco y negro, y luego se pasó a la difusión en color en el año 1966. Uh-huh. ¿Mm? Pero bueno, ahora con respecto a cómo se eligen, ¿no?, estas películas también, que concursan las películas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, y los premios se otorgan en febrero y marzo del año siguiente. La condición que deben reunir estas películas para competir es que tienen que haber sido exhibidas en las salas comerciales de Los Ángeles durante por lo menos una semana en este periodo, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre. Uh-huh. Con respecto a las películas extranjeras, la elección se realiza primero en sus respectivos países a través de un comité nacional, y después un comité especial de la Academia escoge 5 de estas películas presentadas, y la votación final queda en mano de los académicos que digamos que vayan a estas proyecciones ofrecidas por la institución y que acrediten una prueba de esa asistencia para poder elegirlas. Uh-huh. Con respecto a la elección de los ganadores, se realiza en 2 etapas. En la primera etapa son propuestas para el Oscar las películas, por supuesto. Este año, al aumentarse de 5 a 10 el número de nominados a mayor película, se cambia el sistema de elección. Bien. Eso es un poco raro, ¿no? Porque sí, estamos acostumbrados a que siempre haya 5 películas. Y sí, ahora sí, son el doble, son muchísimas más. Son muchísimas, sí, sí. Debe ser mucho más difícil también la elección entre tanta variedad de películas, porque además... variedad de género, Si son muy difíciles, después yo les voy a contar las películas que están nominadas y van a ver que no tienen mucho que ver una con otra. Por eso. Sí. Pero bueno, se trata de un sistema preferencial. En este sistema, los miembros de la Academia, en vez de votar por una película, clasifican los, digamos, las películas nominadas como en un orden decreciente. O sea, la primera que les parece que tiene que ganar, la que podría ser la segunda ganadora, la tercera ganadora y así. En esta etapa, la nominación la realizan los miembros de la Academia que pertenecen a la misma especialidad de los candidatos. Por ejemplo, los actores votan a los actores, los guionistas a los guionistas. En esta primera etapa, digamos, en ¿no? esta primera etapa. Bien. En la segunda etapa, el ganador de cada categoría es elegido por la totalidad de los miembros de la Academia. O sea, no importa cuál sea su especialidad. Ajá. Y lo más importante es que todas estas votaciones se hacen en secreto. O sea, ningún miembro de la Academia conoce los resultados. Pero para hasta el momento en que se elige. Qué pero para que esto sea posible, también interviene una forma de auditoría que es la PwC, que es la encargada de realizar el recuento de los votos. Uh-huh. O sea, como decíamos, los resultados no se conocen hasta el momento de la ceremonia, o sea que no lo vamos a saber hasta mañana, no lo sabe nadie, ni siquiera los miembros del comité. Y bueno, ahí es cuando se... ahí se revela la verdad de la milanesa. Claro, y se abre el famoso sobre. And the winner is. Después, bueno, podríamos decir que en sus orígenes la Academia contaba con 36 miembros y hoy son 5.830. ¡Wow! Sí, una de las condiciones para poder ser miembro es haber ganado alguna vez un Oscar. Por eso uh-huh. hay algunos argentinos que van a participar, que ya han participado y han votado, como por ejemplo Norma Leandro, Aida Bornik. Luis Puenzo, Gustavo Santaolalla, o sea, todos los que han tenido, por ejemplo, los primeros que nombré por la historia oficial, que fue ganadora de un Oscar, y Gustavo Santaolalla porque ganó 2 Oscars a mejor música, ¿no? Por distintas películas. Sí, sí. Así que bueno, y por último, dentro de las 24 categorías que se van a presentar, en esta oportunidad hay una que es la que más nos interesa, que es la mejor película de habla no inglesa. De habla no inglesa. Que, bueno, está nominada la película argentina El secreto de sus ojos y compite en esta categoría, que después lo vamos a decir bien, con La cinta blanca, Ayami se dice, Ayami. Sí, La teta asustada y Un profeta. Esas son las películas que van a competir mañana con El secreto de sus ojos. Y algo importante para comentar de esta película es que se va a estrenar en Estados Unidos recién en abril del 2010. El secreto de sus ojos. O sea, que ojos. Todavía no fue estrenada, sí, ya. Sí. Creo que es una de las únicas películas, pero las otras ya fueron estrenadas, de las películas extranjeras que ya se han estrenado en bueno, pero por ahí se estrena con el Oscar debajo del brazo, chicas. Ojalá, imaginemos. Y bueno, les cuento un poquito quiénes son los nominados, ¿no? Dale. Digamos, mejor película, mejor director, mejor Dale. Actor protagonista, mejor actriz y bueno, los de reparto que también son importantes. Mejor película tenemos Avatar. Uh-huh. La vieron, chicas, es una película sí. de ciencia ficción, digamos, sí. ¿no? De James Cameron. Después tenemos Up in the Air, que es Amor animación. Sin escalas. No, Up in the Air es Amor sin escalas. Es perdón. Up, una aventura. Ay, sí, sí. ¿Quieren comentar algo de Avatar? ¿Qué les pareció? Sí, a mí me gustó mucho los efectos, pero la película, digamos... Tiene un argumento adolescente. Sí, me un parece. Un poco adolescente, pero es muy linda visualmente. Sí, sí, o sea, claro. Tiene efectos muy Llama buenos. La atención desde ese pro lado. Defensa de la naturaleza. Lo que sí me gustó como cambio es que, en este caso, los alienígenas son los humanos. Me pareció un giro interesante como para pensar. Original. Pero, sí, original. Amor sin escalas, les cuento, que es de la película que estaba hablando, trabaja George Clooney. Es una sí. película, a mí la verdad que no me gustó demasiado. Pasa... Digamos, la historia de un hombre que vive solo y que vive viajando por el mundo de avión en avión por el trabajo que tiene claro. y las relaciones que puede mantener en ese con ese trabajo, ¿no? Las relaciones amorosas que puede mantener con ese trabajo. La verdad que no me gustó mucho. Después tenemos Malditos Bastardos o Bastardos sin Gloria, la sí, de Tarantino. Sí, eso es un sí. peliculón. Sí, a mí me gustó mucho. Y aparentemente tiene algunas posibilidades de ganar. Decimos que Avatar es una de las que más posibilidades sí. tiene de ganar Oscar, ya sé por lo menos lo que dicen los que saben. Sí. Después tenemos Precious, que es preciosa, que es la película de la chica esta que es obesa, que es violada por su padre, tiene dos sí. hijos, es un dramón, que dicen que es muy buena, pero tiene muy pocas posibilidades de ganar, por lo que dice la crítica, sí, ¿no? Lo que sí dicen, ella como mejor actriz, ¿está nominada ella o no? No, ella no está nominada. Mejor ¿O como actriz... de reparto? No, no, no. No, no, no, no, tampoco. Bueno, después vemos. Después, Un hombre serio, de sí. los Coen, uh-huh. que vos la viste, Mariana, sí. ¿no? Sí, no me gustó mucho tampoco, no. Es muy particular la forma que ellos tienen de hacer cine, sí, ¿no? Sí, en sí, realidad es acá dicen no, no me impactó mucho, o sea, me parece una película interesante, pero no sé si tampoco es para competir por los Oscars, digamos. Con otros antecedentes que tenemos, ¿viste? No me parece, como que se queda un poco corta también. Sí, dicen que no se va a repetir el tema de Sin Lugar para los Débiles, que bueno, que fue ganadora de un Oscar sí. hace 2 años, ¿no? Fue en el sí. 2008. Después tenemos En Tierra Hostil, uh-huh. que esa es Vivir al Límite, ¿no? Sí, es sí, sí, sí, una es la de la directora. De Catherine Bigelow, sí. que bueno, que esa tiene también muchas expectativas, o sea, las películas que supuestamente van a ganar, lo que comenta todo el mundo es Avatar o Vivir al Límite, son esas sí. dos. Después las otras no tienen muchas posibilidades de ganar, las otras que están nominadas. Un comentario, sí. Compiten ex esposos. Claro, sí. James es Cameron por eso. Avatar y Vivir al Límite, Catherine sí. Bigelow, sí, sí, sí. sí. sí. Después tenemos Up, que es una película de animación. Excelente. A mí me pareció excelente. Es interesante que compite una película de animación, ¿no? Sí. En esta categoría. Bueno, Avatar tiene también todo un sí. tema. Sí, pero la verdad es que últimamente también Disney saca cada película que más que animación parece súper real. O sea, es como que sí. te transmite tanto también con la animación. Transmite tanto sentimiento, quizás hasta el mismo que un ser humano, ¿entendés? Claro. Es como... Sí. Es muy linda y te deja un mensaje también muy lindo la película. Después otra de las películas es Distrito 9, es otra película de ciencia ficción. La vi, la verdad que es bastante mala. Cuenta cuando bueno llegan una nave, se queda en la Tierra y como los alienígenas son tratados, digamos, lo único que tiene novedoso es que los alienígenas son tratados como los outsiders, ¿no? Como los Ajá. marginales, como... serían en algunos lugares los negros, los latinos, no todo, y son cercados en un barrio que es el Distrito 9. En ese Ajá. Distrito 9 vive toda esta gente que son los alienígenas y son rechazados por el resto de la humanidad, ¿no? De la sociedad. Así que tiene como esa doble lectura política, eso es lo único rescatable de la película. No la veo para nada para candidata al Oscar. Después, Una Educación, que es una película muy linda, es así, a mí me gustó mucho, se llamó también Enseñanza de Vida. Es una película en donde una chica, una adolescente, se enamora de un hombre más grande. Bueno, digamos, todo lo que sucede a partir de ese romance, no todo lo que sucede a ella. Está hecha como en la década del 60, es muy buena las actuaciones. Tampoco sé si da para un Oscar, pero esa película es muy, muy buena. Y creo que ya están todas. Después tenemos como mejor director a James Cameron por Avatar, sí. Ya lo dijimos. A Quentin Tarantino por Bastardos sin Gloria. Catherine Bigelow por Vivir al Límite. Jason Reitman por Amor sin Escalas, que es la de George Clooney. Y Lee Daniels por Precious o Preciosa, ¿no? Ajá. Esos son los nominados mejor director. Mejor actor protagonista tenemos a George Clooney por Amor sin Escalas. Jeff Bridges por Crazy Heart, que esa no creo que no se estrenó todavía. No, me parece que se estrena la próxima semana, sí. Morgan Freeman por Invictus, haciendo de sí. Nelson Mandela, maravillosa su actuación. Sí. Tenemos a Jeremy Renner por Vivir al Límite. Colin Firth por The Single Man. Después tenemos a mejores actrices protagonistas. Tenemos a Sandra Bullock por Un Sueño Posible. Uh-huh. Meryl Streep por Julie y Julia. No sé, ajá, si la han visto, pero hace de una cocinera. La verdad que muy, muy recomendable. Sí, muy recomendable. Gabour Sidibe por Precious, que es la actriz, ¿no? La actriz de Preciosa. Helen Mirren, la actriz que hizo de La Reina Isabel, la Reina, ¿se acuerdan? Sí. Por The Last Station. Y Carey Mulligan, que es la chica de Una Educación. Una Educación, o también se llamó Enseñanza de Vida. Así que, bueno, esos son más o menos los nominados. Un pantallazo general. Sí. ¿Qué les parece? ¿Vamos a un tema ahora? Dale. ¿A otro tema de películas? Dale. Vamos. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Bueno, muy bien, seguimos con este programa. Estábamos escuchando antes No More, de la película Rey, que habla de la vida de Ray Charles. Sí, muy buen tema, muy divertido aparte. Sí, muy linda. Muy linda la música de Ray Charles. Vamos a dar de nuevo las vías de comunicación para que nos llamen y nos puedan decir cuál creen que es la película que se merece ganar el Oscar de este año. Más o menos ya les estuvimos diciendo cuáles eran las películas que estaban nominadas, porque algunos por ahí no saben o no se acuerdan, o bueno, estuvimos refrescando hace un ratito. Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666, llamen y se ganan entradas para el teatro. Y nos dimos la dirección de nuestro blog, por si quieren escuchar programas anteriores. Sí, no está muy actualizado todavía ahora, pero va a estar en próximamente. Nos pueden entrar a www.damasyvagabundos.wordpress.com, WordPress con doble S, bueno, ahí escuchan programas viejos. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Bueno, yo lo que tengo acá son algunas críticas que se le hacen a esta entrega de los premios. Digamos, no todo el mundo está de acuerdo con lo que se premia. Sí. Es lógico, es mucha gente, no es para todos los gustos. Pero hay críticas más puntuales. Por ejemplo, que muchas de las películas premiadas no resistieron el paso del tiempo. Sí. Un ejemplo. Hay una película del año 52 que se llama El mayor espectáculo del mundo. ¿Alguien se acuerda? Nadie la conoce, no. Jamás. Pero, por ejemplo, por otro lado tenemos una película que la crítica y bueno, que dicen que es espectacular, yo sostengo, a mí me encantó porque con los recursos de la época fue maravillosa, El ciudadano Kane. Bueno, es maravillosa esa película. De Orson Welles. Es una obra de arte, todo el mundo lo sostiene. Y sin embargo no fue premiada como debería haber sido, digamos. A pesar de tener 8 candidaturas, solo ganó el premio en la categoría de mejor guión original, por ejemplo. Sí. Otra crítica es que la mayoría de las películas que ganan para mejor película son en general dramas, romances, musicales, así películas épicas o que tratan temas sociales y políticos. No hay comedia o fantasía, digamos. Hay una excepción que es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, por ejemplo. Sí. Que ganó, ¿en qué año fue esta? Bueno, no me acuerdo. 90 y pico. Sí. En toda la historia, bueno, de la academia, esto. Y en cuanto a otra crítica, es que muchos de los directores considerados como genios de la cinematografía, cine, sí, tampoco han ganado premios, ¿no? Por ejemplo, Bergman, Lynch, Fellini, Hitchcock, Kurosawa, Kubrick, digo, son gente importante. Nunca ganaron premios. Lo mismo sucede con actores y actrices. Por ejemplo, Richard Burton, bueno, es de otra época por ahí. Sí. Liam Neeson, Harrison Ford, Cary Grant, por ejemplo. Sí. Son algunos de esos ejemplos. Pero bueno, vamos a seguir un poquito con cómo va a estar presentado este año el Teatro Kodak, que más o menos va a tener la misma estructura del año pasado, que va a ser una serie de butacas bastante cerca del escenario. Después va a haber alrededor de 200 personas que se van a sentar en esa parte preferencial y una serie de luces azules que le van a dar como un toque de club nocturno al ambiente. En las invitaciones las estrellas saben dónde van a estar sentadas en el Kodak Theater, pero lo que no saben es cuán cerca o no van a estar de las otras estrellas, ¿no? Que como decíamos, por ejemplo, puede haber algunos enfrentamientos como James Cameron y su mujer que están ahí compitiendo, vamos a ver qué pasa. Después, bueno, va a haber pantallas en el escenario y la cortina de cristales Swarovski, que van a rodear la parte superior y laterales del escenario y que van a valer cerca de $5 millones. Impresionante. O sea, estamos hablando de una cortina de cristales de $5 millones. Y aunque no se conocen todos los presentadores, se dice que van a ser más o menos unos 70, sí, frente a los 40 o 50 que fueron en otros años. Así que digamos que está todo como exacerbado, aumentado en esta entrega de los Oscars. Pero bueno, como ya se sabe, además los nominados a mejor actor y actriz van a ser presentados individualmente por un amigo. Y bueno, más que nada, el tema es quién va a abrir el sobre del ganador, ¿no? Pero seguramente van a recurrir a lo tradicional, que es que cada actor y actriz va a tener un clip de presentación y luego se va a decir quién fue el ganador. Así es, yo tengo algunas curiosidades para contarles. Dentro de la cantidad de curiosidades que se pueden hablar de los Oscars, porque imagínense que 82 años no es poca cosa. Pero, por ejemplo, otra de las críticas que se le hace también a los premios Oscars es que se los consideran racistas. Sí. ¿Por qué se dice esto? Porque hasta el año 2001, solamente 6 actores de raza negra habían ganado un Oscar. En el 1939, Hattie McDaniel, que fue una actriz de reparto, por lo que el viento se llevó. Uh-huh. Sidney Poitier, que fue actor protagonista de Los Lirios del Valle en el 63. Louis Gossett, que fue un actor de reparto en 1982. Denzel Washington también lo ganó por actor de reparto por Tiempos de Gloria. Uh-huh. Y Whoopi Goldberg como actriz de reparto en Ghost. Sí. ¿Se acuerdan de ese personaje maravilloso? Qué lindo, sí. Y Cuba Gooding Jr., que es por Jerry Maguire. Ay, qué lindo ese. Pues esos fueron los 5 únicos que ganaron hasta el 2000. 2001. Después del 2001 eso cambió y aparentemente hoy hay muchos más actores. Por ejemplo, Denzel Washington volvió a ganar un Oscar por Día de Entrenamiento, Halle Berry por Monsters Ball, Jamie Foxx, Forest Whitaker por El Último Rey de Escocia, sí, cuando hace película de Idi Amin, ¿no? Sí. Hacen del dictador Idi Amin. Así que bueno, esas son algunas de las curiosidades con respecto al racismo, ¿no? De las críticas que se le hace también. Por ejemplo, después hay familias que han ganado Oscar. Por ejemplo, la familia Coppola recibieron premios. Carmen Coppola, Francis Ford Coppola y Sofía Coppola. O sea, ajá, los tres fueron vencedores de Oscar y son abuelo, padre e hija, qué ¿no? Bueno. Uh-huh. Después también la familia Houston, Walter, John y Angelica Houston, ¿no? Directores y Angelica Houston, actriz. Después también tenemos la pareja de, bueno, los hermanos Cohen, ya los conocemos. Sí, después tenemos a Susan Sarandon y Tim Robbins, que son matrimonio, y los dos han ganado Oscar. También tenemos a Kate Winslet, la chica de Titanic, y Sam Mendes. Tenemos a John Boyd y Angelina Jolie, también ganadores de Oscar. Kirk Douglas y Michael Douglas, y a la vez también Catherine Zeta-Jones, que es esposa de Michael Douglas. O sea, bueno, como vemos toda la familia. Después también la familia Minnelli, ¿no? Judy Garland, la actriz del Mago de Oz, ¿no? Su primer marido, Vicente Minnelli, y la hija de ellos, que es Liza Minnelli. Así que, bueno, esas son más o menos algunas de las curiosidades que tienen que ver con la entrega de los Oscars. Después vamos a seguir con un poco más, pero primero vamos a ir a la columna, ¿no? Vamos a la columna. Dale. La rocola de Patricio. Algo de música. Bueno, muy bien. Seguimos con la columna, esta vez de música. Así que Lau, todo tuyo. Bueno, en realidad no tiene mucho que ver la columna que yo traje hoy con la música de la presentación de la columna nuestra, porque uh-huh, bueno, es una música completamente distinta, pero bueno, tiene que ver con además con un personaje muy famoso en la historia que se llamó Edith Piaf, la historia de la música, ¿no? Sí. Yo les cuento, Edith Piaf nace en 1915 y muere, como para que tengamos una idea de la vida que llevó, en 1963, o sea, tuvo una vida bastante corta. Ella nació en París y se llamó Edith Giovanna Gassion, o sea, no se llamaba Edith Piaf, ese fue su nombre artístico. Y tiene un nacimiento bastante particular. El padre se llamaba Luis Alfonso Gassion y era acróbata, trabajaba en circos, ¿no? Y la mamá, Aneta Milliard, cuando estaba por tenerla ella, que estaba embarazada, el día del parto, el padre sale a emborracharse y la deja sola en la casa. La mujer, como bueno, necesitaba ayuda, sale a la calle, pues estaba en pleno momento de parto, y no llega y la tiene en plena calle de París, en la calle, ya les digo, Rue de Belleville, en París, en el número 72, abajo de un farol. O sea, ahí nace Edith Piaf. Ya con eso podemos tener un panorama de lo que después fue la vida de esta increíble artista. Que la estamos escuchando, además. Estamos escuchando parte de lo que fue la banda sonora de la película La Vie en Rose, que además tiene que ver también con los Oscars, porque Marion Cotillard, la protagonista de Edith Piaf, ganó un Oscar como mejor actuación, ¿no? Es maravillosa la película. Sí. Siendo pequeña, el padre, como no podía criarla, la madre, perdón, como no podía criarla, se la deja a su abuela materna. Uh-huh. Que la abuela materna era también un personaje bastante particular, porque en lugar de alimentarla con leche, le daba vino. Bueno. Desde chiquitita, o sea, la alimentaba con vino porque ella decía que de esa forma se mataban los microbios. Qué dulce, chica. Terrible. Después, bueno, se la entrega al papá. El papá, que es este acróbata, el hombre de circo, pero él tiene que ir a la Primera Guerra Mundial, se tiene que alistar para la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1918, ella uh-huh, tendría 3 o 4 años. Claro, sí. Y entonces ella queda a cargo de su abuela paterna, que la abuela paterna, también otra persona, que tenía un prostíbulo. Ah, bueno. Dirigía un prostíbulo ahí en Normandía. En Bernay, en Normandía. Así que ella fue criada por prostitutas. Desde muy chiquita fue criada por, bueno, tuvo, digamos, desde que nació hasta ese momento, fue una vida bastante complicada. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, el padre vuelve del frente y la lleva a vivir con él. Y la hace trabajar en circos y después la hace trabajar como artista ambulante. ¿Qué hacía Edith Piaf? Edith Piaf cantaba en las calles de París y recibió una paga por eso. Era como una mendigo, pero que en realidad cantaba, ¿no? Claro. Y se descubre que tiene una voz impresionante, maravillosa. En 1933, ella tiene a los 17 años una hija, así muy jovencita, con Louis Dupont, que era una amante de ella, y la hija se llamó Marcel. Esta chiquita muere a los dos años de edad de meningitis, o sea, también un dramón para limpiar, porque bueno, además fue su única hija, fue un golpe muy duro para ella. Los primeros pasos de ella arrancan en 1935, más o menos tendría 19 años. Es descubierta en la calle por Louis Leplé, que era un gerente de un cabaret de ahí de París, de la zona del Champs-Élysées, y la bautiza con el nombre de Niña Gorrión, que era en francés es La Mont Piaf, por eso después le queda Edith Piaf, ¿no? Edith, claro, el Gorrión. Él le pone este nombre porque ella era muy pequeñita, ya medía 1,47. Uh-huh. Y entonces a él se le asemejó como que era un gorrión, por, claro, además por la increíble voz que tenía, ¿no? Así que bueno, ella empieza una serie de presentaciones, incluso graba su primer disco en 1936, que se llama Le Mom de la Cloche, Los Niños de la Campana. Pero pasa algo raro. Este Louis Leplé, que era dueño de un cabaret, aparece muerto en su domicilio, porque bueno, se logra después saber que él tenía muchos vínculos con todo lo que era el bajo mundo, ¿no?, de, claro, París. Entonces bueno, tenía relaciones con la mafia, bueno, aparece muerto, lo que a ella es un golpe también para su carrera, porque empieza a ser muy criticada por vincularlo con este Leplé. Claro. Entonces otra vez vuelve a cantar en cabarets, en lugares miserables, sin tener éxito, hasta que se encuentra con el compositor Raymond Asso, que también se convierte en amante de ella y la empieza a preparar para ser una cantante profesional del Music Hall. Y a partir de este tiempo, ¿no?, del 37 más o menos, ella va a debutar en un Music Hall en el Teatro ABC de París, y se va a convertir ahí, a partir de ahí, en estrella de la canción francesa, y va a ser realmente adorada por el público y va a tener mucha difusión en la radio. Uh-huh. Es a partir de ese trabajo en el ABC de París. En el 40 va a triunfar con una pieza que le va a escribir Jean Cocteau, que después va a ser muy amigo de ella, que se llama Le Bel Indifférent. Jean Cocteau fue un autor muy famoso francés, que va a interpretar junto al actor Paul Meurice. Y es muy interesante contar lo que pasaba en la época de la Segunda Guerra Mundial y Edith Piaf. Edith Piaf nunca dejó de cantar mientras París estuvo ocupada por los alemanes. Ella cantaba, pero muchas de las canciones que cantaba tenían una cierta referencia a lo que estaba haciendo la resistencia en Francia. Uh-huh. Y por eso es tan adorada, además, claro, ¿no?, por los franceses. Y además, ella lo que hacía era trataba de ayudar a todos los artistas judíos que querían escapar o que querían esconderse, ¿no? Ella realmente hizo mucho por el pueblo francés. En la primavera del 44 se va a presentar en el Moulin Rouge, el gran teatro, ¿no?, el gran cabaret. Uh-huh. Sí, sí. Con un joven cantante que se llamaba Yves Montand. Este Yves Montand después fue muy conocidísimo, y se va a producir un flechazo entre ellos y va a ser como su primer amor, ¿no? Uh-huh. Y conocido. Después de la guerra, en 1945, va a escribir La Vie en Rose, que después la vamos a escuchar, que es el tema emblemático de ella. Tiene varios, ¿no?, pero ese es como el más conocido. Que lo va a interpretar en la Comédie Française. Yves Montand, el que también era pareja de ella, se va a convertir también en una estrella del Music Hall, pero se van a separar en 1947. En el 48, mientras ella está en Nueva York de gira, va a conocer a un boxeador francés de origen argelino que se llamaba Marcel Cerdán, que había ganado el campeonato mundial de peso medio en 1948. Uh-huh. Y hay una historia trágica en torno a esto. Sí. Además de toda la tragedia de la pobre Edith Piaf, él, mientras vuela de París a Nueva York, mientras se están por encontrar en 1949, se habían quedado en encontrarse en Nueva York, sí, el avión de él cae y fallece. Ay, pobre. Y para ella esto es un golpe, sí, es una tremendo, tragedia. Una tragedia tremenda, y a partir de ahí ella se va a hacer adicta a la morfina. Uh-huh. Ya era alcohólica, porque desde chiquita ya sabemos que bueno, la abuela le daba, la alimentaba con, claro, le daba vino, así que bueno, esto sumado a la morfina la empieza a minar su salud, ¿no? Y ella le va a escribir, o sea, va a cantar una canción, no la escribe ella, pero le va a cantar una canción que es el himno al amor en su memoria. Es una canción realmente hermosa y muy desgarradora, que bueno, que ella se la dedica a esta pareja. Ella va a tener otras parejas, por ejemplo, también fue pareja de Marlon Brando, de Yves Montand, ya lo dijimos, de Charles Aznavour. Teo Sarapo es su última pareja. Y les cuento una pequeña cosita de Charles Aznavour. En el 51 él se va a convertir en su asistente, secretario, va a ser chofer también de ella, y ella lo va a ayudar para que él realmente sea famoso y pueda salir, del anonimato, ¿no? Claro. Después, en 1952, se va a casar con Jacques Pill, un francés, y en el 53 va a empezar un programa de desintoxicación para revertir el tema de la dependencia de los medicamentos. El deterioro de la salud de Edith Piaf en 1959 es realmente muy, muy notorio. Ella tiene un accidente en el 48 y tiene que recibir muchas operaciones quirúrgicas y llega a París en el 59 en un estado de salud deplorable realmente. O sea, le adicta la morfina, con un accidente encima, alcohólica. Claro. Bueno, realmente tenía 46 años, pero parecía que tenía más, 80. Sí. En la película esto está muy bien reflejado. Plasmado, sí, sí. En el 61 ella da un recital en el Olympia de París, local que estaba a punto de desaparecer por problemas financieros, y va a cantar una canción que se llama Non je ne regrette rien, que va a ser como el himno de Edith Piaf, porque es un poco como comentábamos hoy, el, a sí. mi manera de ella, ¿no? Claro. Que cuenta un poco la vida de ella, y je ne regrette rien significa yo no me arrepiento de nada. Y bueno, y tiene que ver un poco con lo que todo, con lo que fue su vida. En el 62, el 9 de octubre del 62, a los 46 años, ella se casa con Teo y graba su última canción en el 63 y muere también en el 63 de cirrosis por el tema del alcohol, ¿no? Claro. Y bueno, ella va a ser enterrada. Dicen que cuando fue el entierro de Edith Piaf, para terminar, les cuento que se paralizó París. Estaban todas las calles anegadas de gente que quería ir a despedirla, y que nunca se había visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra también fue así, toda la gente salió a las calles. Lo mismo pasó con la muerte de Edith Piaf. Y ella está enterrada en el cementerio de Père Lachaise, que es un cementerio muy importante, que está, están todas las figuras importantes de Francia. Sí. Está enterrada ahí, bueno, el gorrión de París, falleció muy joven, a los 46 años, pero no es olvidada. Y tenemos que comentar que actualmente hay una obra musical, sí. que es La Piaf, que la está haciendo Elena Roger, sí. que bueno, no la he visto, pero dicen que está muy bien en fantástica, el papel. Sí, sí. Uh-huh. Así que escuchamos La Vie en Rose. Dale, ¿quieren? Gracias, dale. Lau. Hold me fast, the magic spell you cast. This is love your world. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love your world. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. I thought that love was just a word they sang about in songs I heard. It took your kisses to reveal that I was wrong, and love is real. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Estamos escuchando Titanic. Titanic. Qué lindo. Qué linda película. Sí, James Cameron. Y lindísimo tema también de Celine Dion. Excelente. Excelente tema. Bueno, este bloquecito lo vamos a hacer con vamos a tratar de hablar un poco de lo que pasa con el cine argentino, ¿no? Con El secreto de sus ojos, que finalmente va a los Oscars. Claro. Y mañana vamos a ver si gana o no. Les cuento las películas que están nominadas junto a El secreto de sus ojos. Dale. Tenemos una película alemana que se llama La cinta blanca. El director es Michael Haneke. La verdad que cuenta la historia de un pueblo protestante al norte de Alemania que, esto pasa antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y perfila lo que después va a ser el tema del nazismo. Ajá. En Alemania. La película es buena, es un poco lenta. Yo la verdad que pude llegar hasta 3/4 partes de la película. La última parte no la vi porque me quedé dormida, así que les cuento que es un poco lenta. Y además es la novena película que está filmada esencialmente en blanco y negro. Sí. Y que está también nominada al Oscar a mejor fotografía. Sí. Ajá. Está muy bien hecha, digamos. Es muy linda, es de época, está claro. Muy bien logrado, pero bueno, es bastante aburrida. Después tenemos a Yami, que es una película israelí. Cuenta algo que pasa en Jaffa, ¿no? Hay distintos personajes que tienen que ver. Uno es Nasri, un chico que vive con temor, Malek, un refugiado palestino, y un policía judío. No tengo referencias de esta película, dicen no. Que es muy buena. Todavía creo que no se estrenó en Buenos Aires. Después tenemos La teta asustada, que es una película peruana, es decir, otra película latinoamericana también nominada, sí. Que creo que es la primera vez que una película peruana, ¿no? Sí, es la primera película peruana en ser postulada como mejor película extranjera. El argumento es bastante complicado. Si La teta asustada se refiere a una especie de enfermedad que tendrían los hijos de mujeres que durante la gestación han sido violadas durante el periodo del terrorismo en Perú. Ajá. Uh-huh. Y bueno, esta chica se relaciona con esta madre solamente cantando en quechua. Uh-huh. Y tiene algo muy particular, que es que ella tiene una papa en la vagina para evitar ser violada, ¿no? Porque tiene todo un trauma con esto de la violación. Claro. De su madre. También, bastante pesadita, no sé, la verdad que dentro de las películas que hemos visto, no, por ahí soy demasiado crítica, pero... Sí, las viene defenestrando. Pero las dos, la verdad que no, de las que... Un profeta, por ejemplo, que es la francesa de Odiar, no la vi, no. Yo la tampoco, vi, no puedo saber tampoco, pero bueno, esa dice que tiene muy buenas críticas, sí. Que es muy buena. Incluso La teta asustada tiene un oso, el oso de Berlín, pero claro. Bueno, oso de oro de Berlín, pero bueno, eso tiene que ver con los gustos, ¿no? Claro. Me parece que ninguna, salvo La cinta blanca, que por ahí le podría llegar un poco de frente, no le hacen mucho problema. No. Pero bueno, vamos a hablar justamente un poquito de Juan José Campanella, que, bueno, no es el primer año que está en boca de todos los argentinos, ¿no? Este director de 50 años de edad está otra vez a las puertas de ganar, o de hacer historia, mejor dicho, si es que su película obtiene el Oscar a Mejor Película Extranjera, ¿no? O sí. Sea, mañana. Así que todas las pilas para Campanella. Pero cabe destacar que no es la primera vez que esto ocurre. Hace 9 años también, acompañado por su actor favorito, digamos, con quien se siente más cómodo, Ricardo Darín, estuvieron a punto de obtener la estatuilla, pero en aquella ocasión por El hijo de la novia, que cayó ante la película bosnia No Man's Land. Campanella nació un 19 de julio de 1959 y se inclinó en primer momento por la ingeniería, pero abrió una película que, afortunadamente podríamos decir, lo hizo cambiar de carrera a sus 20 años, que fue All That Jazz de Bob Fosse. Bárbara película. Así sí. Llegaría entonces su primer mediometraje en el 79, que fue Prioridad Nacional, en el que escribió, editó, dirigió y protagonizó. Apa, empezó a pleno, digamos. En 1984 edita su primer largometraje, que fue titulado Victoria 392, que fue un film que no fue editado comercialmente y en el que actuaba dentro de los actores Eduardo Blanco. Sí, su actor fetiche, ¿no? Digamos sí, que no está sí. en esta última película, pero en casi todas se actúa. En todas las demás, sí. Exacto. Más tarde se iría a estudiar cine a la ciudad de Nueva York, que lo adoptó como propia, digamos, y ahí comenzaría a rodar varias películas en inglés luego de recibirse en la Tisch School of the Arts. La primera fue The Boy Who Cried Beach, en 1991, que fue un film en el que trabajaba Adrien Brody como actor secundario. Así fue que Campanella empezó a abrirse también paso en la televisión de Estados Unidos en algunos programas de la cadena HBO. 2 años más tarde llegaría a dirigir el primer largometraje protagonizado por Dennis Leary, que fue Love Walk-in, que bueno, Campanella escribió el guión basado en una novela de Juan de José Pablo Feynman. Con todo esto, digamos, con toda esta trayectoria, vuelve a la Argentina para filmar El mismo amor, la misma lluvia, sí. en el 99, con la actuación protagónica de la misma pareja del Secreto de sus ojos, que fueron Soledad Villamil y Ricardo Darín. Al año siguiente vuelve a Estados Unidos para trabajar en televisión. Durante el 2000 trabaja en la serie cómica Strangers with Candy, mientras terminaba de darle forma a El hijo de la novia. Su nombre, bueno, sí empezó a hacerse más reconocido. En el 2003 solamente trabajó en algunos episodios de una serie de Estados Unidos, mientras escribía Luna de Avellaneda, protagonizada por Ricardo Darín y Eduardo Blanco. En el 2005 le empezó a dar forma a una miniserie, Vientos de Agua, protagonizada también por Eduardo Blanco y Pablo Rago. Excelente miniserie. Sí. Y ya de vuelta en Argentina se puso en contacto con Eduardo Sacheri para pedirle los derechos de su libro La pregunta de sus ojos. ¿Me están burlando o no? No, estamos escuchando la musiquita del golpe. Sí, muy bueno. La pregunta de sus ojos. Y bueno, finalmente trabajaron juntos en el guión de esta película que... Estamos a la expectativa de la estatuilla dorada, que tenemos todas las pilas para que gane, porque aparte es muy nuestra película, es muy buena película, sí. Tengo mis críticas para hacerle. Yo también sí, pero sí. Igual es una muy buena película. Por supuesto que hay críticas para hacerle, pero es una película que te mantiene atrapado todo el tiempo, aparte con escenas muy choqueantes. Sí, y la actuación de Franchella es excelente. Sí, la verdad es que sí. Escuchamos un tema de película, de un peliculón. Sí, que ganó un premio, el Oscar a la mejor película de 1974. En 1974 ganó, sí, pero sí, el golpe, ¿no? Ahora golpe. Yo te digo el que vamos a escuchar próximo. Ahora vamos a escuchar sí. otra cosa. De otra película sí, también, que película. Ganó el Oscar en el año 1944. Así es, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar un poquito. Remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome as time goes by. Bueno, volvimos. ¿Algún dato más? Por ejemplo, a ver, el director más premiado. ¿Quién fue? John Ford, con 4 premios. Uh-huh. Sí. El actor más premiado, si, no creo que se lo imagine, yo no lo sabía. Jack Nicholson. Sí. Ay, te lo saqué. Jack Nicholson, que ganó 2 premios como mejor actor y un premio por mejor actor secundario. Yo tengo la actriz más nominada, que es Meryl Streep, con su nominación número 16. Ganó el Oscar en 2 ocasiones, que fue Kramer vs. Kramer y La decisión de Sophie. y después que Up, una aventura de altura de Pixar, es solo la segunda película de animación de la historia en ser nominada como mejor película después de La Bella y la Bestia en el 92. Mira vos, yo también tengo una curiosidad. Kate Winslet se convirtió en la actriz más joven en recibir 5 candidaturas al Oscar, ya que digamos, fue mejor actriz principal por Titanic, Olvídate de mí y Juegos Secretos, y mejor actriz secundaria en Sensatez y Sentimientos y Iris, ¿no? Sí. Así que bueno, esa fue la actriz más joven. Y la más vieja, les voy a contar. Ay, dale. La persona más anciana que fue candidata al Oscar es Gloria Stewart por Titanic en el 97, con 87 años y 222 días. Muy tierna. O sea, casi 88 años. No, aparte de una representación muy tierna, sí, ella. Sí, sí, es muy dulce. Muy divina. Así que bueno. Vamos a noticias del arte. Volando, rapidísimo. Dale. Noticias del arte. Bueno, muy bien, como siempre, las propuestas para esta semana, para el domingo 7, o sea mañana, tenemos exposición 200 años de arte argentino. ¿Cuántos son 200 años en términos de una vida humana? ¿Cuántas vidas dedicadas al arte suman la edad de una joven nación? Son las consignas de estas fotografías que van a estar hasta el día 14 en Avenida del Libertador al 3600. Tenemos para el lunes 8, Día de la Mujer, en homenaje a la mujer, el artista Andrés Compagnucci presentará su muestra junto al artista Alejandro Gigli, de la Galería Ols, quien trabajará con el público como si se tratase de su propio atelier. Esto va a ser, como les decía, el lunes 8 a las 20 horas en el Hotel Sofitel, Arroyo 841, la entrada es gratuita. Para el martes 9 tenemos en Televisión Tango una serie de 8 capítulos que cruza el devenir histórico y conceptual del género, conducido por Horacio Ferrer, La Ciudad, El Baile, El Bandoneón, Gardel, Los Renovadores, Los Grandes Temas, El Mundo y la Noche, a las 22:30 por Canal Encuentro. Y el miércoles 10, ya que viene al caso, tenemos Teatro La Piaf, que es el musical que narra la trágica vida de Edith Piaf, ícono de la canción francesa, representada por Elena Roger, como nos contaba Lau, producido por Adrián Suar y Fernando Blanco y dirigida por Jamie Lloyd. Esto va a ser a las 20:30 en el Teatro Liceo, Rivadavia 1495. La entrada es un poquito elevada, pero bueno, venía el caso, se los contamos y se los proponemos. La entrada es entre 40 y 150 pesos. Apa. Es un poco cara, pero vale la pena. Vale la pena. Siempre sí. Damos propuestas gratuitas, pero esta vez ameritaba que lo comentaras. Exactamente. Sí. Y bueno, nos quedan unos minutitos, vamos a ver quiénes han llamado. A ver, Mariana, denos quiénes llamó. A ver quién. Mirta de Parque Patricios dice que para ella va a ganar Avatar porque nunca vio efectos especiales tan buenos. Le gustó. Es increíble, yo no la vi en 3D, pero dicen que en 3D es como si estuvieras adentro del bosque. Sí, eso dicen, yo tampoco la vi en 3D, así que me parece que es algo que tengo que hacer en breve. Es una cuenta pendiente. Vamos, si querés. Y Juana de Caballito, que para ella va a ganar Amor sin Escalas porque le encanta George Clooney. Ah, oh. Bueno. Y para ustedes, chicas, ¿quién va a ganar como mejor película? Extranjera ya sabemos que va a ganar El Secreto de sus Ojos. Obvio. Para sí. la película, la mejor película. Y yo creo que Avatar también. Sí. Las sí. dos dicen es Avatar. Es como muy impresionante. Quizás también mucha gente lo opina porque es también la más popular, ¿no? Sí. Yo creo que va a ganar Vivir al Límite. No sé, le sí. pongo fichas a esa. Vos le pones fichas a la productora mujer. Vemos, exactamente. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Vamos una apuesta. Dale, buenísimo. Bueno, se nos termina el programa. Nos estamos yendo. Chicas, muchas gracias. Laura Resquiña, Mariana Morielo. ¿Quién les habla? Camila Ahumada. Laura Brizuela, que nos está escuchando. Y el sábado que viene ya la vamos a tener acá de nuevo. Le mandamos un beso. Como todos los sábados, nuestro operador técnico, Sergio Acosta. Y bueno, los dejamos en buenas manos para el próximo programa. Y nos vamos hasta el sábado que viene. Chau, chau. Chau, chau. for the world.